Fernandillo, ¿eres tú? No te asustes por lo que vas a ver. ¿Asustarme yo? ¡Yo soy un valiente! Es que te voy a enseñar un ratón. ¿Eh? ¿Un ratón? Sí, pero un viejo ratoncito muy amable. Mira. Sí, Migueluco, he venido a invitarte a una boda. El príncipe Ratatín se casa con la princesa Ratatina. ¿Y dónde es la boda? Detrás de la despensa de tu mamá. Se entra por un agujerito así de chiquitín. ¿Pero cómo quieres que yo quepa por un agujero tan pequeño? De eso me encargo yo. Saco mi jeringuilla y... te lanzo mi chorrito de arena mágica. ¿Te pican los ojitos? Sí. Me pican mucho. Ya está dormido. Ahora voy a hacerle pequeño para que quepa por el agujero. Ya está. Bueno, ahora hemos de buscarle un traje que le sirva. Uno que sea bien elegante. ¡Ya está! Lo vestiremos de general. ¿Ves estos soldaditos de plomo? Sí. Le quitamos el suyo al general y se lo ponemos a Migueluco. ¡Estupendo, Fernandillo! Bueno, ¿y ahora cómo lo vas a llevar hasta nuestro palacio? ¿En carroza? Ahora es un general. ¿Ves el dedal de plata de la mamá de Migueluco? Sí. Esta será la carroza, y de ella tirarán 6 ratoncitos. Muy bien, yo los llamaré. ¡Eh, ratoncitos! ¡Ratoncitos! ¡Venid! ¡Por aquí, por aquí! Huele mucho a rancio. Es nuestro perfume más caro, tocino. Hemos frotado con tocino todas las paredes. Mira, en aquella corteza de queso de bola están los novios. Escucha, escucha cómo cantan. El banquete de boda eran pastas de libros viejos. El postre, guisantes crudos. ¿Lo habré soñado? Ya tenía ganas de que cayera uno. Ya tenía yo ganas. Señorita, un ratón. Un ratón ha caído en la ratonera esta noche. Malditos bichos que se comen todo lo que dejo en la despensa. ¿Qué pasa, chacha? Mira, ha caído un ratón en la ratonera. A ver, a ver. Uy. ¡Pobrecito! Migueluco se dio cuenta de que el ratón capturado era nada menos que el príncipe Ratatín. Y entonces... ¿Pero qué haces? ¿Por qué lo sueltas? ¡Señora! ¡Señora! ¡Este niño ha soltado al ratón que había caído en la trampa! ¡Adiós, príncipe Ratatín! ¡Que seas muy feliz con tu princesa! ¡Gracias, Migueluco! ¡Gracias! Los ratones seremos siempre tus amigos. ¡Siempre! ¡Adiós! ¡Adiós!